alguien de un organismo nacional, Florencia González Berrios, y hubieron despidos otra vez, despidos a nivel nacional, alrededor de 2.000 personas. Escuchamos lo que nos tenía para contar al respecto. Es bastante largo el audio, pero es muy esclarecedor en un montón de cosas y en situaciones que están ocurriendo. Si querés, arrancamos y más o menos la mitad te cuento algunas cositas. Bueno, vamos. Florencia González Berrios, trabajadora del ex centro de referencia de la del ex Ministerio de Desarrollo Social, hoy Capital Humano, a cargo de Sandra Petovelo. Bueno, el viernes pasado hubo una situación en Mendoza, contanos qué es lo que pasó. El viernes 28 de febrero se comunicaron a través del mail a partir de las 22:30 de la noche, previo a un fin de semana largo, el de carnaval, como ya es de costumbre por parte de esta gestión cruel, el pase a disponibilidad de, y el cese de contratación de 21 compañeros trabajadores de la CENAF y del ex centro de referencia de Mendoza acá en la provincia, completando así ya un esquema de destrucción total, podríamos decir, de nuestro ministerio. Han desaparecido direcciones nacionales completas, entre ellas la Dirección Nacional de Centros de Referencia, bueno, y de otros servicios también que ya venían siendo desfinanciados o que venían con subejecución del presupuesto, pero que, bueno, que actuaban en diferentes situaciones de contingencias climáticas y sociales, como la que se está atravesando en Bahía Blanca, por ejemplo. Sí, eso justamente también, hay un vaciamiento de servicios meteorológicos, de la obra pública. Y es como, bueno, para que entre todos entendamos que no es que no pasa nada cuando se despide en el Estado, no es que en el Estado estamos haciendo nada, porque es un imaginario social que se ha apoderado de... Instalado. De un porcentaje muy grande de la población, y bueno, en estas circunstancias es cuando vemos que empiezan a fallar cosas que son sumamente necesarias para la garantía de los derechos. Y el problema, más allá de esto, ¿no?, de lo que le produce a esas 21 familias de forma directa, que es básicamente quedarse sin su ingreso, también está la otra contracara, que es qué le pasa a la población cuando se queda sin formas para acceder a la garantía de sus derechos, y claramente es que se quedan sin derechos, ¿no? Entonces el Estado hace ese vacío entre la población y el Estado, y el Estado termina siendo algo en el aire, inalcanzable, inaccesible, y mientras tanto el pueblo la sufre. Claro. Recordemos que estos centros de referencia lo que hacían es articular Buenos Aires con Mendoza, básicamente. Igual ustedes ya vienen con una política. Primero hubo un desacuerdo entre el gobierno provincial y el entonces gobierno de Alberto Fernández, donde no les dejaban trabajar en el espacio donde tenían. Sí, hoy están trabajando desde la casa. Estamos con teletrabajo por orden de este mismo gobierno. No tenemos oficina, fue cerrada y se realizó una mudanza de los bienes, no sabemos bien a dónde. En noviembre del año pasado, pero esto ya se venía sucediendo, en el último año de Alberto Fernández, las oficinas que abrieron no fueron habilitadas para la atención al público, por lo tanto era un espacio de trabajo para nosotros en el que cumplíamos horas, pero que las tareas las teníamos que hacer de forma territorial, que de todas formas es nuestra esencia. Entonces, bueno, no había un inconveniente tan grande porque no se dejaba de atender a la población, ¿sí? Uh-huh. Más allá de que obviamente no podía estar a disposición tal vez de una persona, pero bueno, la atención siguió siendo telefónica. Luego de eso, cuando asumió esta nueva gestión de Milei, dejaron de pagar los servicios directamente, absolutamente todos. Era un edificio que contaba con ascensor y con bomba de agua, por lo cual no subía el agua a los baños, no había luz, no había nada. Bueno, ningún servicio, ni internet, nada que nos permitiera llevar adelante nuestro trabajo, así que fue simbólicamente cerrada y ahí nos mandaron a teletrabajar. En este teletrabajo no hay ni un número de teléfono oficial, ni políticas públicas a ejecutar, porque como ya sabemos, el dinero no lo están usando para lo que debería ser, ¿no? Que es nuestro presupuesto, incluso así, hablando, ¿no?, de que no tenemos presupuesto desde el 2023 y que se repite y se repite, en nuestro caso además se subejecuta. ¿Qué quiere decir esto? Que no se ejecuta presupuesto, entonces... Claro. Incluso nosotros, todavía habiendo agentes disponibles, no nos mandan a trabajar a Bahía Blanca. Porque claramente lo que quieren es la desaparición de nuestro organismo, que lo están llevando a cabo. O sea, el viernes 28 hemos sufrido casi 2.000 despidos y pases a disponibilidad, más 1.800 que se vienen dando desde marzo del año pasado. ¿Eso es a nivel nacional? Eso es a nivel nacional, en nuestro ministerio en particular, que ahora somos parte de Capital Humano, una secretaría, la Secretaría de Niñez, pero es lo que era antes el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y bueno, y en eso podemos contar innumerables servicios, están hasta en riesgo en Buenos Aires los mismos centros para, de día para adultos mayores, a donde hay personas al cuidado del Estado y que están dejándolos sin trabajadores, o mismo centros de a donde hay niñeces y adolescencias atravesando diferentes problemáticas que tal vez no tienen una familia núcleo que les acompañe en esos transitares y que están a cargo del Estado también. Bueno, todas estas estructuras se están viendo sumamente afectadas por esta última tanda enorme de despidos. ¿Cuántas son las personas que hoy están sosteniendo esto? El fantasma que ha creado Petovelo. Hemos quedado en toda la provincia de 70 trabajadores que éramos alrededor de 7 u 8, digo así porque hay gente que todavía no sabe si se hace efectivo su pase a disponibilidad o no. Porque les llegó el mail y después les llegó un contramail diciendo que era erróneo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que no sucede en esta bisagra en particular, que el Estado todavía no saca en el boletín oficial la resolución con la nómina completa de trabajadores que estamos en, o que hayan pasado a disponibilidad. Entonces, frente a eso, nos podemos encontrar con que cuando esa nómina salga, seamos todos, por ejemplo, no lo sabemos. Lamentablemente, hasta que eso no sea publicado, no vamos a conocer la realidad verdadera del organismo. Porque, bueno, la metodología de notificación es un mail que no dice absolutamente nada, dice solamente que se te expensa de prestar tu servicio a partir del 6 de marzo, ¿no? Que era el día posterior al día posterior al feriado largo, ¿no? Sí, del carnaval. Claro, que se te expensa, que si necesitas ir a buscar tus pertenencias personales, te comuniques con ese mismo mail, el cual también genera un rebote cuando vos contestás el correo. Entonces, bueno, la forma viene siendo muy impersonal, sumamente violenta, no hay canales de diálogo gremialmente. Nosotros, yo soy delegada de ATE, y gremialmente hemos hasta llevado medidas muy fuertes, que fueron reprimidas con la mayor de las violencias. Ahí escuchábamos lo que comentaban, la triste situación que están viviendo, cada vez más y más desocupados de la provincia. Tal cual. Y lo peor de todo es que cuando sale Adorni a anunciar esto, vuelvo a usar las palabras de Florencia recién, la crueldad con que las dicen, con que lo dicen, con que te expresan, ¿no? El cinismo, el gozo en el dolor. Al dejar una familia sin trabajo, es tremenda. 2.000 han sido a nivel nacional el viernes 28. Y bueno, cada vez peor la situación. Recordemos que la única forma de relacionarse con el Estado a nivel nacional es a través de estos organismos. Si no, tienes que viajar hasta Buenos Aires para tramitar cualquier trámite. Que volvimos a la época de Roca con esto, ¿no? Tremendo. Bueno, lo que está pasando ahora con discapacidad, Acabo de pasar ahí por calle Las Heras y Perú, y está lleno de gente y con una angustia, que no saben qué va a pasar, cuándo va a pasar. Digo, cuando le saquen la pensión, se la quieren sacar, exigiendo otra vez todos los papeles, con todo el trastorno que es eso. Bueno, para eso son los organismos nacionales, para facilitar y agilizar esos trámites y que no tengas que, repito, tener que viajar hasta Buenos Aires para poder, qué sé yo, no sé, hacer un documento, por ejemplo. ¿Te parece? ¿Seguimos escuchando? Bueno. No hay canales de diálogo gremialmente. Nosotros, yo soy delegada de ATE, y gremialmente hemos hasta llevado medidas muy fuertes que fueron reprimidas con la mayor de las violencias. No te recibe ningún funcionario, ningún funcionario da respuesta, los funcionarios cambian cada 2 o 3 meses, sí. Se van o nunca los conocieron directamente porque tampoco fueron a las oficinas. Ellos hablan y estigmatizan a los trabajadores del Estado como que somos unos vagos, que no hacemos nada, pero ellos cubrieron un cargo con un sueldo de funcionario que nadie gana menos de 2 palos, y no les conocieron la cara en muchos casos. En muchos otros se viene el momento del ajuste y se desaparecen. Incluso quedaron hasta comprometidos con darnos diferentes tareas y tampoco las llevaron adelante. Nos hemos quedado nosotros esperando el ok de cuándo iniciar con nuestra tarea laboral. Entonces no responden ni siquiera a la demanda normal de cualquier trabajador, que es estar esperando que te digan qué hacer, ¿no? La gestión de la no gestión, en fin. Exactamente. Es como ir durmiendo a toda la estructura de a poco, ¿no? Y desapareciéndola, porque en este caso es... Pero bueno, esto es parte de un programa de ajuste que está llevando adelante Sturzenegger, y es como el plan económico, ¿no? Que, y bueno, claramente nosotros, este ha sido el primer filtro de ese plan que ha pasado por esta secretaría. Ahora todavía le toca a la Secretaría de Trabajo, a diferentes estamentos. Parece que siempre empiezan con capital humano, la tienen, sí. Nos tienen en el eje del fuego. Pero es algo que va a atravesar toda la administración pública nacional, en la que además no está ni siquiera la garantía de que nosotros, por ejemplo, hemos concursado. Por años estuvimos pidiendo el concurso. Nosotros somos trabajadores que tienen desde 25 hasta 15 años de antigüedad. Y lo que correspondería, como en cualquier trabajo, es que máximo a los 2 años, por un régimen que no existe, ¿no?, uno pase a planta y tenga la estabilidad laboral. Control efectivo. Exactamente. Bueno, esto en la Administración Pública Nacional no ha sucedido, lo hemos peleado y pedido muchísimas veces. Lamentablemente se dio en el 2023, que la mayoría de los profesionales pudo concursar y tuvieron su año de prueba, que finalizó en enero pasado, y a los 20 días le comunicaron la disponibilidad, que es lo que se logra, ¿no? Se logra a través de la ley bases, de esta ley también tan impunemente sacada, con la que, bueno, además está decir que van a saber a cuántos habrán coimeado, como a Cuéder, ¿no?, para sacar esa ley y darle superpoderes a esta persona que nos está gobernando, que lo que está haciendo en realidad es usarlos indiscriminadamente, ¿no? Uh-huh. Y que está generando un daño grandísimo en el Estado argentino y, bueno, y en la población en general, porque el acceso a las políticas públicas literal está cada vez menos garantizado. Y la última, dándote las gracias desde ya, ¿qué pasó con los compañeros y compañeras que despidieron? ¿Qué sabes de ellos y ellas? Y los compañeros, bueno, primero que es un quiebre gigante, ¿no? Como... De muchas cosas, porque, como te digo, hay muchas personas que han sido pasadas a disponibilidad. La disponibilidad es algo nuevo para toda la administración pública, entonces es como que estás desvinculado, pero ellos pueden dispensar de vos o cuando quieren también, ¿no? O sea, entonces, bueno, son injustamente 6 meses para estos trabajadores, porque lo que establece la modificación que hacen a la ley de empleo público es que cuando vos tenés hasta 15 años de antigüedad, te corresponden 6 meses de disponibilidad, de entre 15 y 30 años, 9 meses, y más de 30 años, 1 año de disponibilidad. ¿Qué es en sí la disponibilidad? Y es un periodo en el que vos estás disponible para tu trabajo durante tu horario laboral, siempre y cuando te necesiten. Que, bueno, sabemos que no lo han hecho hasta ahora, no lo van a querer guardia hacer. Guardia pasiva, una cosa. Exactamente. Así. Y durante esos 6 meses cobras tu sueldo con menos ítems, por lo tanto es alrededor de un 70%, 60% del sueldo, todavía no lo sabemos. Y bueno, y cuando se cumple ese periodo, listo, sos despedido. Te das por despedido, ¿no? Entonces, bueno, hay compañeros que están en esta situación, la mayoría, haciendo todo esto que te cuento, ¿no? Habiendo rendido un concurso que ha pasado por diferentes etapas, que tiene diferentes complejidades de evaluación, siendo que han estado siendo evaluados por esta misma gestión durante 1 año, ¿no? Y habiéndoles dado el pase, habiéndolos evaluado positivamente, a los 20 días les comunican la disponibilidad. Entonces, lo único que llegamos con esto es que en realidad al Estado le convenía que estos trabajadores pasaran a disponibilidad porque es un mecanismo que han ideado para el ajuste, la achique y el despido. Por lo tanto, entendemos o sobreentendemos que fueron evaluados positivos, ¿me entendés? También en esta circunstancia de que queremos que pasen a disponibilidad, ¿no? Lo cual no quiere decir que los compañeros no hayan aprobado con creces sus exámenes. O sea, son personas sumamente idóneas, con muy buenas calificaciones en sus exámenes y de hecho fue y especializadas en sus áreas. Que esto, o sea, y es lo que hablamos con nuestros compañeros de trabajo que se han quedado sin tarea, la realidad es que la política social le interesa al Estado, no le interesa a un privado. Entonces, ¿a dónde te vas a laburar vos? Y son personas que han estudiado 5 años en Loncudo, por ejemplo. La mayoría de los trabajadores despedidos de acá son egresados de la Universidad Nacional de Cuyo. Y son especializados, tienen posgrado, tienen años y años de articulación, de trabajo real detrás de sus espaldas. Entonces, la verdad que es bastante desagradable esta situación. No queda más que abrazarnos, que apañarnos y seguir luchando y acompañando todas aquellas luchas que en definitiva ponen un poco de resistencia, como la de los jubilados, por ejemplo, a este gobierno avasallador que lo único que piensa es en cómo tirarle realmente plata a sus molinos y no piensa en el argentino de a pie y qué es lo que necesita el argentino de a pie. Bueno, muchas gracias.